Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Compadecido, extendió la mano y lo tocó. Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Utilizamos en muchas ocasiones la expresión «se lo merece», para bien o para mal. Los méritos se miden. Hay un baremo que juzga quién tiene más o menos, quién se lo merece más o quién no alcanza ese listón para conseguir algo. La cuestión es, ¿quién crea ese baremo, esa tabla de medir los méritos necesarios para una cuestión concreta? Hoy en día, gracias a las redes sociales y a la inmediatez de las noticias, han surgido jueces de debajo de las piedras. No son solo aquellos que han estudiado para poder aplicar las leyes, sino que muchos nos permitimos opinar y dar una valoración de lo ocurrido de forma libre y llana, sin saber por qué, cuándo, cómo, qué. Somos rápidos en emitir un juicio contra otros, pero que eso no nos lo hagan a nosotros. Hay una frase que oí hace mucho tiempo: «Si los que no saben se callaran, el canto de los pájaros se oiría continuamente». Es bueno callarse cuando no se sabe. No opinar si no se tienen datos suficientes para poder emitir una opinión. Dejar a quien le toca de verdad decidir los veredictos. Aún así, también se pueden equivocar, cuanto más los que no sabemos nada. Si de verdad necesitamos algo, es imprescindible ser conscientes de esa necesidad y saber a quién pedirle ayuda, además de dar el paso para acercarnos a quien nos puede ayudar y ponernos desde la sencillez en sus manos. Demasiadas veces nos creemos autosuficientes y terminamos por perdernos en nuestros problemas. ¿Eres capaz de pedir ayuda cuando la necesitas? ¿Cuando ves una situación difícil, juzgas sin saber? ¿Pasas de largo o te paras a ver si puedes ayudar? ¿Pones en manos de Dios tu vida o prefieres ir por libre?